Límites, esfuerzo, superación, objetivos, información, explorar, soñar, viajar, entrevistas, acción, equipo, estrategia, unión, noticias, tierra, agua, fuego, aire, agenda, aventura, vida, futuro, pasión, música, salto al vacío. Salto al vacío. Radio. Buenas noches, amigos de la adrenalina. Buenas noches, amigos de la aventura. Buenas noches, amigos de la radio. Bienvenidos a Salto al Vacío, este primer programa nuestro, donde vamos a intentar todos los martes, desde las 22 a las 0 hora, acercar tu información que esté vinculada a los deportes extremos, al turismo activo, turismo aventura, en especial el que se desarrolle en la provincia de Mendoza. Vamos a intentar también acercarte alguna información de lo que sucede a nivel nacional y por ahí seguramente te pasaremos algún datito de lo que esté sucediendo a nivel mundial, que para eso está internet y nos viene muy bien. Este salto no lo estoy dando solo, este salto lo estoy agarradito de la mano de Alejandro Mancilla, también conocido como Alejandro el hombre de los mil hobbies. Mancilla, Alejandro, buenas noches y bienvenidos a la radio. Buenas noches, muchas gracias por la cálida bienvenida, mi gran amigo David. Bueno, estamos acá. Estamos arrancando. Me acompaña David Barroso, que no se presentó, así que lo voy a presentar yo. Es un gran amigo de toda la vida y bueno, juntos estamos tratando de compartir estas cosas que nos gustan tanto, como es el turismo aventura, los deportes extremos. Sí, sí, No tan extremos algunos, sí, sí. Cuando estábamos afinando esto hace unos días atrás, decíamos, bueno, viendo la estructura del programa y con qué arrancábamos y con qué no, decíamos, bueno, saludos, presentación de los temas principales, música y vamos nomás a la estructura del programa. Pero dijimos, bueno, tomémonos un par de minutos y expliquemos un poquito por qué nosotros nos estamos, digo, por qué vamos a dedicar 2 horas de la semana a tratar de darle aire a este tipo de actividades que están en vinculación con la naturaleza. En mi caso, seguramente, bueno, Alejandro va a comentar su parte. Soy aficionado a la montaña y a caminar por la montaña, no más que eso, soy un amateur de esto, pero la posibilidad de andar por la montaña y he conocido personas y lugares y nos dimos cuenta que cada lugar tiene una historia en sí misma, ya sea porque pasó algún prócer en algún momento, o alguna persona estrelló su avión en alguna quebrada, o algo pasó en un río, o alguien tuvo una experiencia fabulosa en ese lugar. Entonces nos parecía que necesitábamos algún lugar, algún espacio para darle voz a esa gente. Y también conocimos personas maravillosas y personas que en sí mismos son una historia viviente de lo que es el montañismo, el kayakismo, el rafting, el buceo, lo que es el parapente, el ala delta, etcétera, etcétera, en la provincia de Mendoza. Entonces, al menos en mi caso, como estoy gordo y no puedo hacer esos deportes, digo, bueno, si los cuento, entonces qué mejor que hacerlo en un programa de radio. Sí, tal cual, igual. Bueno, en mi caso es exactamente igual. Quizá mi pasado fue distinto. Yo durante una época me dediqué al skate, me dediqué al snowboard, anduve en bici, bueno, un montón de actividades que implicaban cierto riesgo y bueno, es como que te queda el ADN marcado. Y hasta el día de hoy, que voy caminando por el centro y veo a los flacos andando en skate en la Plaza San Martín y me muero de ganas por ir con ellos. Entonces bueno, otra vez, estamos igual de gordos, así que hay que por lo menos tomar otro rol protagónico que no sea tan, tan activo, ¿no? Y bueno, también la montaña, vivimos en Mendoza, señores, tenemos la montaña acá al lado, hay que aprovecharla, hay que disfrutarla. Así que mucho montaña vamos a hablar, vamos a entrevistar gente muy relacionada, vamos a entrevistar gente que ha escrito libros, gente que ha recorrido de punta a punta la montaña mendocina. No por eso vamos a dejar de darle importancia a otras actividades, como pueden ser el mountain bike, actividad también a la cual me dedico. Mis amigos, los que salen conmigo a andar en bici en este momento, se deben estar acordando de mí. De hecho, hay uno de ellos que cumple años hoy, así que un saludo para... Dígalo. Para José María Quiroga, José María, también conocido como El Pelado. Bueno, así que nada, aquí estamos. Les adelantamos un poquito lo que va a ser la agenda de temas. Vamos a estar durante 2 horas acompañándolos y vamos a tratar de acercarles información sobre lo que fue el cierre de la temporada del Parque Provincial Aconcagua. Esta semana el Ministerio de Ambiente y Tierras de la provincia de Mendoza presentó los números estadísticos, así que vamos a hablar con alguna persona del Ministerio para que nos ayude a entender, se entienden los números, digo, a dilucidar un poquito y hablar un poquito más allá de los números fríos. Vamos a hablar de mountain bike. Vamos a hablar del Dakar de las bicicletas, ¿sí? Sí, una competencia impresionante. Que es el Titan Desert. ¿Dónde se hace? En Marruecos. En Marruecos. ¿No? Impresionante. En Marruecos. 6 días corriendo por el desierto. Así que hay un mendocino que seguramente lo vamos a entrevistar, pasada las 11, que nos va a representar ahí en Marruecos y va a estar compitiendo. Vamos a hablar en el transcurso del programa con uno de los integrantes del Club Andinista de la provincia de Mendoza, que esta semana han estado cumpliendo 80 años, han tirado la casa por la ventana, ¿sí? Han hecho cenas, han puesto placas, han refaccionado los refugios, así que tienen bastante para contar. Y amigos, tenemos amigos que están ahí, como en la serie esta Games of Thrones, que están en Invernalia. Bueno, ahí tenemos los amigos de Portezuelo del Viento en las cuevas. Y tenemos a Jon Snow, a Emiliano, que nos va a hablar desde el hostel Portezuelo del Viento y nos va a estar contando un poco cómo viene la temporada en las villas cordilleranas. Bueno, y mucho más. Usted tiene una columna ahí que está estudiando. Sí, señor. Hemos estado haciendo un poquito los deberes. Bueno, una de mis especialidades es la tecnología. No porque sea especialista, sino porque me encanta. Me encanta lo electrónico, me encanta todo lo que se pueda usar para mejorarnos la vida. Así que hoy vamos a estar hablando de unas cositas que se llevan en la muñeca que nos, para todo lo que es actividades al aire libre, van muy bien y son de gran utilidad. Así que bueno, pretendo darles algunos consejitos para comprar bien y tratar de gastar la menor cantidad de plata posible. Bueno, y vamos a hacer un repaso por noticias, lo que hayamos considerado nosotros pertinentes, porque entiendan que el periodismo es esto, ¿eh? Es un recorte de la realidad del cual nosotros decimos que es noticia y que no. Claro. Entonces, vamos a contarles de lo que son las noticias que nosotros hemos encontrado vinculados a los deportes aventura y al turismo, y vamos a comentarles algunas cuestiones de agenda y algunas otras cositas que nos salgan, no nos trabemos, nos permite el tiempo. Exacto. Y el éter de esta radio. Y existan las noticias, porque ese es el otro tema, ¿no? Sí, básicamente eso. Vamos a la música, pero antes, usted, digo, cuéntenos qué vamos a escuchar y cómo viene esta elección, porque decíamos, arrancamos arriba, es de noche, después tenemos que ir bajando, pero es un programa que genera adrenalina, hablamos de adrenalina. Sí, estuvo bastante charlado el tema de la selección musical. Un poco la idea es que escuchemos buena música, ya van a ver por qué les digo buena música. A muchos de ustedes les va a gustar. Y más que nada, bueno, ahora vamos a empezar con un clásico setentoso, Led Zeppelin, Black Dog. Así que, bueno, largamos nomás y que lo disfruten. Hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Oh. Dejamos de lado la adrenalina y nos entregamos al diálogo. Salto al vacío, entrevistas. Seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo, seguimos en el 96.5. Estamos en www.radio.uncuyo.edu.ar también, para quien esté en cualquier punto del planeta. En la magia de internet nos puede encontrar. Y estamos también con la vía de comunicación más tradicional, los teléfonos 420-2479. 420-2479 es una de las vías de comunicación. No les comento el otro porque no alcanzo a leerlo desde acá. 413-5206 sería el otro número, apto para personas jóvenes. Uno de los temas que teníamos previsto para el día de hoy, decíamos que era el cierre de la temporada Aconcagua. Esta semana el Ministerio de Ambiente y Tierras de la provincia de Mendoza presentó algunos datos estadísticos y nos decía que Aconcagua, más de 80.000 visitantes tuvo en Horcones durante esta temporada. Para hablar de este tema vamos a hablar con Daniel Gómez, que es el director de Recursos Naturales Renovables de la provincia de Mendoza y obviamente parte del Ministerio de Ambiente. Daniel, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, un gusto. ¿Cómo está, Daniel? Bueno, adelantábamos muy poquito, solamente un número, donde ustedes comunicaban que 80.000 visitantes habían pasado al menos por Horcones en el Parque Provincial Aconcagua. Cuéntenos un poco, o contanos, digo, como sea la mejor manera para que vos quieras que te... Está bien, por favor. Digo, para no prestarse a confusión. Nosotros cuando hablamos de entre 80.000 y 100.000 personas, son las visitas... el visitante común, el mendocino, argentino o extranjero, que viene a Mendoza y hace la excursión de montaña, que llega a la puerta del centro de informe, y hay unos 35, 40 mil de esos 80, 90 mil que ingresan hasta la Laguna de Orcones. Okay. Distinto al número de esos cerca de 6.000 andinistas que hacen trekking o ascenso, ¿no es cierto? Son dos públicos diferentes. Para que sepamos, el Parque Aconcagua ha estado considerado siempre por un número aproximado entre los 7.500 y los 6.000, pensando en el andinista. Y nosotros lo que hemos venido en los últimos años a poner en valor ese otro visitante que llega a la puerta del Parque Aconcagua. Exacto, que es el visitante que llega hasta el centro de informes que está casi pegado a la ruta, ¿no? Que sí, se va a encontrar ahí. ¿Qué se encuentra ahí el visitante, Daniel? Bueno, ahí tenemos un cuerpo, ese cuerpo de guardaparques, y si no, informadores turísticos, informadores que son los que le brindan la posibilidad que tiene este visitante para conocer en unos minutos dos senderos, un sendero corto de 200, 300 metros que se hace desde el mismo lugar, y si no, el sendero que te lleva a recorrer la Laguna de Orcones, que son los primeros 3 o 4 kilómetros que uno tiene para apreciar la pared sur de Aconcagua en un muy lindo día y ya comenzar a conocer cuál es la flora y la fauna del lugar. En el centro de informe te brindan la información apropiada, te brindan lo que significa los distintos campamentos del Parque Aconcagua. Uno llega al centro de informe y se va con el conocimiento de la vida que hacen estos 6.000 andinistas que transitan por dos quebradas, la de Orcones o la de Vaca, y que recorren los distintos campamentos de altura que tiene el parque para aquel que hace trekking corto, tener la posibilidad de llegar hasta Confluencia y recorrer Plaza Francia, y el que hace al otro trekking, que es el que se lleva hasta Plaza de Mula, y si no, aquel andinista que busca hacer ascenso y sí hace el recorrido por 4 o 5 campamentos más para llegar hasta el lugar que permitiría a cualquier andinista llegar a la cumbre del Coloso de América. Exacto. Daniel, comentaba usted hace unos segundos que, bueno, uno de los desafíos ha sido también abrir el Parque Provincial al resto de turistas, no solamente a los andinistas o las personas que quieren hacer cumbre. Uno de los datos que ustedes nos comentan, sin embargo, es que de los andinistas, o al menos un dato curioso, es que el 82% fueron extranjeros, ¿no? Contra un 17% de argentinos, sí, ¿no? Cuando uno hace la estadística de los últimos años, entre el 75 y el 80% de estos andinistas que hacen trekking de ascenso son extranjeros. Mientras que en el trekking hay mayor cantidad de argentinos o latinoamericanos. Pero sí, siempre ha sido un número importante de visitantes extranjeros. Hablando de distintos lugares del mundo, uno encuentra de cualquier parte del mundo a hombres y mujeres que están preparados para intentar hacer cumbre en este cerro tan importante que tiene Mendoza. ¿Qué tal, Daniel? Te habla Alejandro. Buenas noches. Yo te quería consultar, o que le cuentes a la audiencia, el tema de toda la zona de Aconcagua es un parque provincial, ¿verdad? Sí. Desde la ruta, donde está el centro de informe, todo el recorrido por las dos quebradas hasta la cumbre está, es un parque provincial con más de 30 años de creación y legislación vigente. Y para cuidar toda esa zona, me imagino que se cuenta con personal de guardaparques. ¿Cómo está organizado? Y hay dos etapas muy diferenciadas. Nosotros tenemos la temporada alta, la temporada comienza el 15 de noviembre y termina el 30 de marzo. Nosotros hemos llegado hasta los últimos días de marzo, si podemos, hasta Semana Santa. Ahí tenemos el cuerpo de guardaparques con más de 15 y 20 personas, y además en esa temporada se contrata un personal de apoyo, en mayoría, o casi el 100%, estudiantes de la carrera de guardaparque o guardaparque recibido, o algunos guías inclusive, que son los que dan todo el apoyo y la logística al parque, del parque provincial. Después tenemos un cuerpo de 8 o 10 personas informadores que trabajan en el centro de informe acá en la calle San Martín, donde está el Ministerio de Turismo, en el primer piso, es donde el visitante llega y se pone en contacto con nosotros para conocer y para comprar pagar el ingreso. Y después tenemos el servicio médico, un servicio contratado por el gobierno de la provincia de Mendoza, la patrulla de rescate, que es la que trabaja, y el servicio de helicóptero. entre todo ese personal tenemos aproximadamente entre 80 y 90 personas que trabajan en dos turnos, estamos hablando de 45 o 50 personas, son las que trabajan del sector público. Después tenemos que resaltar que la gestión del Parque Aconcagua, en toda su dimensión, no solamente la hace parte el personal del Estado, sino también los prestadores de servicios, de más de 350, más de 400 personas que son las que trabajan en el Parque Aconcagua, de parte del sector privado, es decir, que la gestión la hacemos entre el sector público y el sector privado. Daniel, la verdad que los números son impresionantes de cómo está organizado. Podemos hablar de más de 500 personas que trabajan seguramente con esta empresa en forma colateral fuera del parque, ¿no? Digo, siempre decimos que el parque tiene más de 1000 personas trabajando. Daniel, de acuerdo a su experiencia, ¿hay parques o montañas de estas características y con este sistema funcionando alrededor del mundo? El Parque Aconcagua está dentro de las 7 cumbres más importantes del mundo, con distintas experiencias. Está en el Everest, está en los Andes. Hay 7 zonas cumbres que los andinistas recorren, entre ellas está el Parque Aconcagua, con diferentes características, con más presencia del Estado, con menos presencia del Estado, pero quienes recorren estos lugares reconocen que en el Parque Provincial de Mendoza hay un servicio muy importante, sobre todo la patrulla de rescate, el servicio médico y el conjunto de prestaciones que se dan del sector privado, un sector que viene trabajando hace muchos años en el parque y que también hay que reconocer que se da un servicio de excelencia. Daniel, vuelvo un poco al tema de los extranjeros que son quienes en su mayoría hacen cumbre o intentan hacer cumbre sobre los andinistas nacionales. ¿Esto por qué se debe? Digo, porque hay más, obviamente, debe haber más experiencia o más costumbre en los extranjeros vinculados al montañismo, porque él es más accesible, porque esta práctica, al menos para los argentinos, aún es muy cara. ¿Han podido tener alguna hipótesis de esto? En realidad, no te entendí bien la pregunta, perdón. Perdón, no, lo que decíamos es que hay más extranjeros llegando a la cumbre de Aconcagua y la pregunta es ¿por qué? Si ustedes tienen alguna hipótesis de esto. Bueno, porque en realidad el montañismo es una actividad, un deporte que mucho arraigo en el mundo entero. Entonces, cuando uno hace la clasificación, la estadística de país por país, hay más argentinos que siempre Argentina sigue teniendo en el ranking el primer número de 300, 400 andinistas. Pero cuando sumamos en estos 6.000, en estos 3.000 andinistas que son quienes hacen cumbre, y uno suma la gente de Estados Unidos, de Canadá, de España, de Italia, de Colombia, de Grecia, de los países asiáticos, ahí aparece que sigue siendo, pero esto ha sido una característica de toda la vida, digo, porque lo que decía es muy importante para el hombre que se dedica a esta actividad en el mundo llegar al Parque Aconcagua. Por eso, inclusive hace 2 años hemos comenzado a trabajar con una tarifa especial para turistas de América Latina, bajando los precios, y también hemos encontrado en las últimas 2 temporadas que ha ido incrementando el número de andinistas de América Latina con una tarifa especial. Nosotros tenemos una tarifa diferenciada a los andinistas nacionales, y entonces, pero bueno, debe faltar seguramente entusiasmo o interés del andinista argentino, pero digo, hay que tomar en cuenta que entre 350 y 400 son los andinistas argentinos que llegan todos los años. Pero cuando hablamos de casi 3.000, ahí es donde aparece el gran número de extranjeros. Y ha sido una característica que lleva más de 15 o 20 años, donde el sector más importante sigue siendo el extranjero. Exacto. Bueno, Daniel, seguramente el Cerro Aconcagua es un temón para quien quiere hablar de deportes extremos y turismo aventura, así que no es un tema que vamos a agotar en una sola entrevista. Muchas gracias por atendernos. Seguramente en el transcurso de este ciclo vamos a volver a charlar y que nos cuente y que hablemos de algunos otros aspectos. Que es importante, estamos a disposición, pero también es interesante que ustedes puedan hablar con algún guardaparque, que puedan hablar con el

Tenemos un es cortina de autor esto, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿Exclusiva para Salto al Vacío? Qué bien, qué nivel. Sí, un jovenzuelo de 14 años que quiere ser en algún momento estrella, DJ estrella. Cortinólogo. Así que está haciendo sus primeras herramientas, sus primeros pasos en lo que es la creación de música. Tiene algunos aparatejos que los padres... Ah, muy bien. Le han conseguido para que haga su música. Y gentilmente se ofrecieron a hacer nuestras cortinas, así que vienen muy bien. Estamos hablando de Tomás Manganelli. Muchas gracias, Tommy, si nos estás escuchando. Así que vienen bien tus cortinas, acompañan muy bien este programa. Así que las estaremos pasando y nos estarán acompañando. Seguimos con Salto al Vacío. Le prometíamos al principio del programa que vamos a hablar con representantes del CAM. Vamos a hablar en unos segundos con Javier Robelo, que es vicepresidente del Club Andinista de Mendoza y es el coordinador de salidas del CAM. Y hay mucho para hablar del CAM. Digo, es un club que cumplió 80 años. Sí, así que, legendario en el medio. Exactamente, así que hay mucho para charlar con ellos. Javier, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, bueno, gracias por atendernos, gracias por la amabilidad y por disponerte a la charla. Bueno, no, un gusto para mí que nos den esta posibilidad de que la gente conozca un poquito del Club Andinista y lo que hacemos hace varios años ya, ¿no? Bueno, esta semana fue noticia, fueron, si no me equivoco, tapa en uno de los principales diarios de la provincia con motivo de su aniversario. Decíamos nosotros al principio que tiraron la casa por la ventana, digo, tuvieron varios festejos. Resumiros un poquito qué fue los festejos del CAM. Bueno, sí, en realidad fue una manera de agradecer un poco a toda la gente que nos acompaña hace mucho tiempo, ¿no? En este tema del Club Andinista es una entidad social, ¿sí? Y en la cual nosotros, participantes de la comisión directiva, continuamos la posta de lo que vienen haciendo hace un montón de años todos los socios y, bueno, desde los fundadores, ¿no? Este fin de semana el club cumplió 80 años y, bueno, tuvimos la posibilidad de compartirlo con un montón de gente querida, tanto en una cena que tuvimos en el Club Regata por la noche ahí en el restaurante y después también en el Cerro de la Gloria tuvimos el acto central donde nos acompañó gente de la Asociación de Guías de Montaña, del Club Andino Mercedario, que es un club hermano, podríamos decir. Exactamente, de San Juan. Bueno, la gente de la Dirección de Recursos, de la Escuela Guía, la Patrulla de Rescate, que realmente es un amigo fuerte del club. Bueno, y en este último tiempo hemos tenido un acercamiento medio esperado, sí, que estaba medio postergado con la gente del ejército, del GAM 8, del RIM 16 y la comunidad de cazadores, que toda la vida han estado hermanados con el Club Andinista porque son parte de la montaña, ¿no? Y bueno, estábamos por esas cuestiones que por ahí el tiempo distancia un poco, pero gracias a Dios por gestión ahí de la presidenta que a nivel de relaciones públicas ha hecho un montón por el club. Patricia Garis estamos hablando, ¿no es cierto? De Patricia Garis, así que bueno, gracias a ella nos hemos acercado con un montón de instituciones que hemos sido amigos toda la vida, pero bueno, por esas cuestiones de la vida uno se va distanciando por falta de diálogo en algún momento, pero hoy por hoy podemos decir que gracias a Dios estamos todos bastante bastante cerca. También ha venido gente de Catamarca, el Museo de los 6000, ¿sí? Sí. Nos acompañó la banda de la policía, el grupo de canes de rescate. Bueno, la verdad que el domingo fue un día muy lindo, donde se hicieron un montón de reconocimientos a familias a familiares de personas que en la historia del club han sido muy importantes. Algo muy particular y especial que nos llenó un poco de orgullo y la verdad que estaba medio alejado de todos nosotros, era que pudimos conocer un montón de nosotros al hijo del teniente Primero Ibáñez. Exacto. Que es toda una institución, ¿no? Para la montaña de Argentina y para el club también, ¿no? Bueno, Patricia lo logró contactar y pudo acercarse y ser parte de los festejos, tanto de la cena como el domingo en el Cerro de la Gloria. Así que la verdad es que que fue un orgullo que estuviera con nosotros. Contanos un poquito qué fue lo que hizo el teniente Ibáñez, brevemente, y por qué lo reconocieron. Bueno, el teniente Ibáñez fue una personalidad del montañismo argentino en sus comienzos, ¿no? Fue de los pioneros, y bueno, fue partícipe del club andinista de sus orígenes, y bueno, formó parte junto con Mañani y otros tantos de la primera expedición argentina 1-8000, ¿sí? Sí. Fueron al cerro de Aulagiri, ¿sí? Y hasta ese momento, bueno, en los años 50, era como una, así como después, décadas más tarde, fue el objetivo ir al espacio y todo eso. Bueno, en la década del 50, por ahí las grandes potencias, su objetivo era subir 8000, porque ya se había llegado a los polos, y bueno, el objetivo, tal vez lo más lejano que había en la Tierra para mostrar su potencial, era subir un 8000. Inglaterra lo logró yendo al Everest, después Italia fue el K2, y bueno, y Argentina iba a ser la tercera potencia, por así decirlo, que subió un 8000. Entonces emprendieron, con la ayuda de Perón en ese momento, estar en el gobierno, fue el objetivo de ir al Daulagir, que es uno de los 8000, no es de los fáciles, ¿no? Exacto. Que si hubiera Argentina hubiera llegado, realmente se hubiera posicionado como una potencia, ¿no? Porque era, en ese momento era esa la carrera, ¿no? Sí, efectivamente, en esa época era una carrera que había por... Claro, y llegaron muy cerquita, inclusive no llegaron a la cumbre, pero estuvieron por encima de los 8000 metros. Y bueno, por las cuestiones climáticas, qué sé yo, tuvieron que descender, y bueno, el teniente Ibáñez sufrió cierta descompensación en el descenso, y después en el regreso, ya bajando a la montaña, él fallece. Así que realmente quedó una persona muy joven y muy capaz, que tuvo una historia muy grande acá en el Aconcagua y como parte del club andinista, así que realmente es una personalidad, ¿no? Y bueno, que haya podido estar su hijo y haberse podido entregar un reconocimiento a la familia, bueno, fue algo muy lindo que se haya podido hacer, ¿no? Le recuerdo a la audiencia que estamos con Javier Robelo, que es vicepresidente y coordinador de salidas del Club Andinista de Mendoza. Javier, bueno, nos quedamos hablando un poquito de décadas pasadas. ¿Cómo, si sabés, digo, cómo nos puedes resumir cómo fue el comienzo del CAM 80 años atrás? ¿Cómo eran estos primeros mendocinos que se animaban a la montaña hace 80 años? Si ya es una actividad que, bueno, no es masiva, ¿cómo? Me imagino que muy poca gente hace 80 años en Mendoza intentaba subir las montañas. Mira, en Mendoza, la verdad que la montaña siempre la hemos tenido como telón de fondo y ha sido un atractivo y nos ha llamado toda la vida, ¿no? Pero estos primeros montañistas que formaron el club eran amantes de la montaña, y en ese sentido yo creo que, a diferencia de otros lados de Argentina, realmente está muy metido en la cultura de la gente ir a la montaña, ¿sí? Ya sea comerse un asadito al lado de la ruta, pero el escaparse para la montaña siempre ha sido algo muy de los mendocinos. Y en aquel momento se veía como algo mucho más lejano, ¿no? Pero en realidad siempre fue de los orígenes en el club el tema de primero acceder a la precordillera, donde la idea era formarse, aprender, ¿sí?, de la montaña, y después ir avanzando en niveles, yendo a Cordón del Plata y después a las grandes montañas como la Aconcagua, Mercedes en San Juan, ¿sí? Pero realmente el club andinista de varias décadas atrás pisó muy fuerte, más que nada, sobre todo lo que es la precordillera nuestra. Exacto. Uno lo puede ver acá, inclusive nosotros durante la cena de los 80 años tratamos de lanzar un programa, se llama 80 años, 80 cumbres, que un poco trata de rememorar eso de subir una montaña en nombre del club andinista, un poco emulando a que, yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad de caminar por la precordillera, pero muchísimos cerros de precordillera, sí, sí, tienen en su cumbre una cruz que dice Peña Veterano Club Andinista Mendoza, capaz que son del año 80, 70, ¿sí? Donde en ese momento tener a alguien conocido que era del club andinista era como que tenía la chapa de montañero, ¿sí? Claro. Eso por ahí, bueno, se diversificó tanto el deporte y la actividad durante los años que por ahí no hacía falta ser parte del club andinista para ser montañero, ni mucho menos. Y después apareció la escuela de Iría, entonces, bueno, se fueron perdiendo un poco como referentes, pero la idea de toda la vida ha sido que si uno pertenecía al club andinista, era porque tenía cierta chapa, ¿no? Sí. Y un poco era... Chapa de tipo duro, me imagino, ¿no? Exactamente, sí, sí. Así que, bueno, un poco hoy en día lo que queremos recuperar es eso. Hoy en día la actividad ha crecido muchísimo y, como te digo, no hace falta hacerla a través del club andinista porque hay un montón de grupos que salen, pero yo creo que más de una vez lo hablamos inclusive con la gente que estamos organizando cosas en el club, ¿sí? Que hay que entender que la gente elige lo que le queda más cómodo, pero hay algo que siempre va a quedar ahí, que tal vez un grupo privado que hace salidas a la montaña puede durar en el tiempo 2, 3, 5 años, pero tal vez si yo voy hoy a la montaña, me desaparezco de la actividad por cuestiones familiares y dentro de 10 años quiero volver a la actividad con mi hijo, yo sé que el club andinista voy y bueno, y esté al frente de una actividad, yo sé que por ser el club andinista va a ser una persona capacitada y responsable y bueno, que está llevando una actividad en nombre del club, sí, que no es para nada, no es nada menor, ¿no? Javier, y en relación a eso, contanos, digo, ¿qué tiene el club andinista ahora? ¿Qué ofrece el club andinista? Bueno, mira, el club andinista de toda la vida, prácticamente de sus orígenes, ha atendido a la formación de personas para estar en la montaña, la capacitación de personas, ¿sí? Concurso de iniciación a la montaña, eso se ha mantenido durante toda la vida del club, con distintos formatos. Hoy en día tenemos desde hace unos 6 años lo que nosotros llamamos la escuela de montaña del club andinista, ¿sí? Que es un ciclo que dura unos 7 meses, justamente ahora arranca en mayo, ¿sí? Desde mayo, sí, a noviembre. Y bueno, tenemos clases una vez por semana y después 2 veces al mes tenemos salidas al terreno donde aplicamos todo lo que se ve durante el mes. Ahí tenés desde entrenamiento, medicina de montaña, orientación, cartografía, escalada, flora, fauna, bueno, ves de todo, sin montañismo invernal. La verdad que la idea de esa escuela de montaña, nosotros decimos, de formar montañistas autónomos que sean capaces de una vez que, desde el momento de la planificación de una salida, de prever y resolver todos los riesgos y circunstancias que se van presentando, ¿no? Entonces, para nosotros es un orgullo decir que tal vez de 20 chicos que se inician todos los años en nuestra escuela de montaña, entran con distintos niveles de experiencia y condición física, ¿no? Pero se van equilibrando a lo largo del año y por suerte todos los años que hemos hecho la escuela siempre ha habido un grupito de 2 o 3 personas que al finalizar el curso hacen un intento en el Cerro Aconcagua y lo terminan subiendo. Sí, sí, y muchas veces, o sea, la mayoría de las veces gente que con muy buena aptitud y condiciones, pero que inician con 0 experiencia de montaña. Y bueno, todo lo que incorporan a lo largo del cursado les hace generar la confianza necesaria como para sentirse capaces de ir sin un guía ni nada, o sea, sabiendo ellos qué condición física necesitan, cuál es el equipamiento adecuado que van a necesitar y cómo planificar su expedición. Bueno, todos esos conocimientos los logran adquirir y bueno, y se prueban. Y obviamente que puedes tener suerte o no, puedes aclimatarte o no, el clima, hay un montón de condiciones, pero por suerte hemos tenido esa dicha, ¿no? de estar orgulloso y muchas veces también, casi todos los años hemos tenido chicos que se enganchan tanto con este tema de la montaña que nos queda siempre pendiente el tema de un segundo nivel, pero los mismos alumnos no nos dan la posibilidad del segundo nivel porque quedan tan enganchados que tal vez al año siguiente ya se meten en la escuela de guía. Ya se meten en la escuela de guía, sí. Entonces, bueno, como que para ese segundo nivel nos están faltando alumnos, pero porque escapan para algo ya más profesional, ¿sí? Y obviamente nosotros más contentos todavía, ¿no? Porque realmente hicimos bien el trabajo y bueno, los logramos enganchar, ¿no? Bueno, eso a nivel educativo, ya por ahí más intenso, pero también tenemos salidas de senderismo que están orientadas más a una como una persona que recién se inicia, que tiene cero experiencia, que muchas veces no tiene la condición física adecuada para meterse mucho en la montaña, pero que con una actividad muy accesible, que requiere poco equipamiento, hacen una caminata por el día, bastante familiar, donde tal vez el rango de edad va desde los 15 años hasta los 60, ¿sí? En el cual es una salida muy tranquila, muchas veces hasta al mediodía se hace un asado, ¿sí? Uh-huh. Donde la idea es conocer distintos lugares de Mendoza y bueno, compartir, y ahí también es educativo porque van con guías que los introducen en el ambiente, así que siempre hay explicación respecto a la vestimenta, del modo de caminar. Siempre hay un valor agregado en cada actividad que van realizando. Exactamente, y después hay un nivel superior a ese, que es el de media montaña, en el cual sí hay que tener una condición física un poco más adecuada a hacer ascenso de mayor desnivel en el día. Y media montaña, para que se den una idea, sería subir cerros de 2.500 hasta 3.000 metros, que puede ser la mayoría de los cerros que uno tiene acá en la precordillera, ¿sí? Que son cerros que requieren de una jornada completa para hacer el ascenso, ¿no? Sí, son cerros largos, ¿no? Exactamente, sí, que por ahí con 6 horas de caminata en el día se hacen, pero bueno, con una condición física adecuada. Claro. Y que tampoco es nada descabellado, pero obviamente hay que tal vez pasar por un par de salidas de senderismo, y después, como es el mismo guía hoy por hoy el que hace las salidas de senderismo y después de media montaña, muchas veces él te va a sugerir para qué tipo de salida estás, ¿no? Claro. Más que nada, ¿no? Es como un filtro que en realidad a la persona le sirve, porque anotarse en una salida que uno no, sin saber, sin uno tener el parámetro adecuado, si por falta de conocimiento uno puede anotarse en una salida que lo exceda y al fin y al cabo la termina pasando mal, ¿no? Entonces, por ahí está bueno comenzar desde abajo y el mismo profesional que está ahí te va a decir, mira, vos podés, yo creo que está en condiciones de probarte en una salida un poquito más compleja y bueno, y es la manera de ir avanzando, ¿sí? Sí, está bueno que los vayan moderando para que la gente no tampoco se lleve una experiencia negativa. Exactamente. Porque a nosotros nos ha pasado que ha habido gente amiga que se ha sumado y que no ha podido llegar al objetivo y bueno. Claro, sí, eso genera frustración. Después no vuelven más. Exactamente, sí. La mejor manera que no vuelvan más es hacer algo que lo desea totalmente y los espantás de una. Pero, Javier, sí. Yo te quería, ya para ir redondeando, sí. Te quería consultar respecto de el tema escalada en roca. Sí. Porque sé que el Club Andinista tiene una palestra y que no sé cómo estará ahora el tema, pero en su momento capacitaban en escalada también, existía la escuela de escalada, ¿eso todavía está vigente? Exactamente, mira, nosotros tenemos una palestra que es bastante linda, ¿sí? De acá de Mendoza yo te diría que es una de las más grandes que hay. Ajá. Y bueno, permanentemente estamos haciendo cursos de escalada, hoy por hoy está funcionando una que es para chicos, ¿sí? Ah, sí. Más que nada para adolescentes, y en breve la idea también era abrir como una escuela de montaña para niños, ¿sí? ¿Eso incluye escalada para niños? Exactamente, la escuela para niños incluiría montaña y escalada. Ajá. Y hoy por hoy la que está funcionando es de escalada, que un par de veces a la semana y en horario de la fiesta, ¿sí? Para chicos, eso va, 15, 18 años están ahí en la escuela, ¿sí? Eso es un curso que se hace por unos meses, ¿sí? Y bueno, pero permanentemente están habiendo cursos, y la palestra que tenemos en el club también tiene horarios donde permanentemente hay instructores y monitores que bueno, si viene alguien, una persona nueva y quiere aprender un poco, siempre están ellos para darle algunos tips y bueno, y que vayan aprendiendo un poco, y en cuanto hay un cursito hay nomás que se tienen que tratar para mejorar la técnica, ¿sí? Y uh-huh. Bueno, ir mejorando en el tema de escalada para hacer algún entrenamiento, y la verdad que la palestra que tenemos es bastante linda y bueno, también es para, un orgullo para el club. Para la gente que está interesada en acceder al club, ¿cuál sería la vía oficial de contacto? ¿Cómo los contactan? Mira, tenemos tanto la página web, www.club.andinista.com, clubadministas.com.ar, ¿sí? El info de Club Administra, info@clubadministas.com.ar, sino también tenemos el Facebook, ¿sí? Que es CAM Mendoza, CAM es el Club Andinista Mendoza. Bien. Sino también está el Facebook de la Escuela de Montaña CAM. Y bueno, con cualquiera de esos medios pueden comunicarse con nosotros y nos escriben un mensajito y nomás nos ponemos en contacto. Si no, la sede del club queda en la calle Fray Luis Beltrán, 357 de Guaymallén. Uh-huh. ¿Y en qué horarios hay gente, digamos, se puede ir? Mira, la administración está de 17 a 21. Uh-huh, perfecto. Javier, nos quedaríamos charlando un rato más, digo, pero vamos a la tanda. Volveremos en el ciclo nuestro de Salto al Vacío a charlar con ustedes. El CAMP tiene mucho para comunicar, mucho para ofrecer. Así que gracias por atendernos, gracias por tu tiempo y te estaremos seguramente hablando para que en otro programa ya ahondemos en algún tema en específico. Seguro. Cuando quieran están los instructores también, tanto de la escuela de montaña como de escalada, si en algún momento quieren, así que eso, ningún problema. ¿Sí? Bueno, Javier, bueno, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Javier. Saludos. Chao, hasta luego. Fue Javier Robelo, vicepresidente y coordinador de salidas del Club Andinista de Mendoza. Y ya saben, tiene una página web que es www.clubandinista.com.ar para todos aquellos que quieran meter la nariz en lo que es el mundo de la montaña. Y una cosa que está buena dejar en claro, el montañismo no es subir cumbres, y en Mendoza no es llegar a la Aconcagua solamente. Ya lo dijo Javier, hay senderismo para hacer, que no implica que uno esté trepado a 4.000, 5.000 o 6.000 metros, así que es una actividad que se puede realizar en todas las edades. Sí, y lo importante en esto es que se acerquen a este tipo de clubes, porque justamente la forma de introducirse a la montaña es suave, digamos, y con las formas correctas, y no cometer errores que después te pueden llevar o a un accidente o a una experiencia negativa que te termina alejando por completo de la actividad. Sí, eso sí. Así que realmente está bueno tenerlo siempre en cuenta. Está muy bueno ser autodidacta, pero en estos casos es muy útil tener ayuda. Y bueno, la gente del CAM lo hace muy bien. La prueba de estar a la vista hace 80 años que están dando vueltas. Así que es verdad. Y lo que hay también en estos clubes es la camaradería que se va formando, ¿no? Digo, uno se hace amigos de montaña, compañeros de montaña, que pueden continuar después dando vueltas por la montaña mendocina. En mi caso, en algún momento hice el curso de iniciación y tengo todavía algunos amigos y gente que conocí en el CAMP, y por ahí seguimos comiendo asado, no subiendo montañas, sí, comiendo asado. O intentando subir montañas. Bueno, vamos a ir a la tanda. Vamos a la tanda. Y bueno, y volvemos. Vuelta. Y a la vuelta, bueno, musiquita, después sabemos qué hacemos a la vuelta. Salto al vacío. Salto al vacío. Adrenalina. Hecha radio. Transmite LRJ 403 Radio Universidad en el 96.5 de frecuencia modulada estéreo, dependiente del Centro de Información y Comunicación de la Universidad Nacional de Cuyo. Un organismo en el Cuyo, Centro Universitario, Mendoza, República Argentina. Inicio de espacio publicitario. Espacio contratado por el Gobierno de Mendoza según Ley Provincial 8619. Mendoza está herida. La educación está herida, la juventud está herida. Avancemos trabajando por una Mendoza con gente nueva, con aire fresco. Trabajemos juntos. Matías Robi, gobernador. Lista 503B. Si decidiste tener hijos, recordá que es bueno para tu salud y la de tu bebé espaciar los embarazos. Ahora podés informarte y recibir el método anticonceptivo que más te convenga en hospitales y centros de salud. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Pasión por la vida. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.

Al principio del programa te decíamos, cuando tirábamos los temas de agenda, de nuestra agenda, nuestra hoja de ruta, que íbamos a estar hablando de lo que denominan algunos el Dakar de las bicicletas. Pero si lo hablamos específicamente, estamos hablando del Titan Desert, que es una competencia que se va a realizar en Marruecos el 27 de abril al 2 de mayo. Esto es en África. Es una de las competencias más duras que hay en lo que es mountain bike. Tiene inicio en la ciudad de Dades y el final en Mahadid. Digo, para mí estos dos nombres son desconocidos, pero es en la ciudad de Marruecos. Se presenta con grandes novedades, dice la información, que parte de la página web oficial de esta competencia, y que es que van a participar más de 600 participantes en esta carrera y deberán completar unos 600 kilómetros en condiciones extremas, en las que se van a medir a la alta montaña, al desierto más auténtico y a la aventura de la navegación. Ese es un poco lo que nos explica la web oficial de esta competencia. Pero nosotros estamos hablando de esto porque tenemos un motivo muy especial, un motivo y que también deben dar orgullo a la provincia de Mendoza, porque hay un corredor, hay un deportista mendocino que va a participar en esta carrera. Estamos hablando de Ignacio Gili, quien nos está escuchando. Buenas noches, Ignacio. Buenas noches para vos, y bueno, muy contento de hablar con ustedes, ¿no? Bueno, gracias por tu tiempo, y arrancamos por el principio. Contanos un poco primero qué es el Titan Desert, qué es esta competencia. Bueno, es una competencia que se desarrolla en 6 etapas, donde este año se ha programado que la primera etapa se larga a las 4 y media de la mañana, se larga de noche. Tenemos 2 horas nocturnas, y bueno, y después es una etapa muy dura de montaña con mucho desnivel, y bueno, después ya la segunda etapa tiene un poco de montaña nada más, un poquito menos que desnivel que la primera, y ya después la tercera ya nos metemos en el desierto, donde hay muchos guadales, mucho todo lo que es toda la parte del desierto, esa arena floja que donde se puede pisar en parte, pero hay muchos kilómetros que realmente van a costar pasarlo. Por lo que me he enterado, la primera parte, los primeros 20 corredores pueden llegar a pasar, pero ya después del 20 para atrás la gente empieza a caminar, y ahí se empieza a complicar un poco todo lo que es la etapa de arena. Y bueno, y así sencillamente hay etapas que son de 100 kilómetros, otras de 130, y bueno, algunas de 60, pero las de 60 son las más duras que hay, porque dice que la arena realmente te chupa para abajo, y bueno, y hay etapas que vamos como 5 kilómetros caminando, así que bueno, se va a hacer bastante duro. Mira, Ignacio, nosotros de escucharte ya estamos cansados. Contanos ahora, recién nos contaste la competencia en la cual vas a participar. Decíamos hace un rato que esto va a suceder dentro de poco, del 27 de abril al 2 de mayo, pero ahora contanos un poquito de vos, Ignacio. Contanos hace cuánto tiempo que te dedicás a esto, cómo te dedicás, cómo entrenás, ¿de dónde sos? Contanos un poquito de vos. Yo me nací acá en General Alvear, y donde estuve mayor parte de mi juventud, estuve en Mendoza Capital con mi papi y mi mami, y bueno, después del año 2000, después de correr la Olimpiada, me vine para General Alvear, un pueblo más pequeño, más tranquilo, donde conocí mi actual mujer, y bueno, que acá tengo unos mellizos, y bueno, de acá me he desarrollado como entrenador durante muchos años, y estoy viviendo un poco de eso, y bueno, y esta carrera hace 2 años que la vengo siguiendo, que tengo muchas ganas de ir, porque es el Dakar de las bicicletas, un montón de cosas, y bueno, esta locura hace 7 meses que empecé con un entrenamiento muy duro, muy bastante duro, donde he bajado 7 kilos para llegar a las últimas posiciones, durante los primeros meses entrené muchas horas, donde hay días que, para que tenga una idea, me iba acá a General Alvear a Malargüe, que son 210 kilómetros, tardaba 9 horas de pedaleo, salía mañana temprano, llegaba a la tarde allá, y para hacer lo que por rutas que por dentro, ¿no? Por la ruta que de tierra, una ruta que no es transitada hace ya 3-4 años. Exacto. Que realmente, bueno, me llevó eso a algunas locuras de cabeza, para ver si estaba bien mentalizado, porque yo creo que esta competencia, aparte de ser dura, hay que tener mucha cabeza. Ah, sí. para pegarle, y bueno, y cuando el momento es difícil de sufrir o de equivocación de navegación, tomarla con calma volver de vuelta al camino, elegir el camino correcto, y bueno, creo que es una carrera de mucha cabeza, de lo cual yo practiqué bastante. Estuve estuve en Las Leñas durante un mes, entrenando en altura, porque hay una etapa que se llama etapa maratón, sí, que es la etapa donde vos llevas tu bolsa de dormir, llevas tu colchón inflable y te hacen dormir dentro de una carpa, todos los corredores iguales, todos juntos, tirados en el piso. Así que bueno, hay que, y esa parte, esa etapa es la parte mecánica que uno hace solo, que se tiene que arreglar todo solo. El masaje por ahí lo hace uno mismo para recuperar para el otro día, que volver a largar con la carpa, volver a largar con el colchón inflable, volver a largar con la bolsa de dormir, con todo el equipaje de vuelta, para volver al campamento. Y bueno, son etapas que para mí es mucho de cabeza, ¿no? Hay que tener la cabeza muy firme y muy fría en el momento de pensar las cosas que uno va a hacer, ¿no? Y bueno, creo que después de estar 3-4 meses de esa forma, empecé a buscar la parte competitiva. Ya hace más de un mes que vengo compitiendo, carrera un poco más corta, otra más larga, y sin descuidar el entrenamiento, sin importar lo que toca, me armé. Hacía casi 4 años que no me armaba un plan de entrenamiento yo mismo, y la escuela está formada hace 18 años, para que tengan una idea. Y en este momento la escuela cuenta con más de 180 corredores, a nivel de toda la Argentina, corredores de Chile, corredores que en este momento se encuentran en Italia compitiendo, corredores en España. Así que bueno, es una atención bastante linda, es un trabajo para mí, y bueno, y me tomé una responsabilidad de esta, sí, de tratar de representar a no solamente a General Alvear, a Mendoza y también a la Argentina, ¿no? De representar de la mejor manera posible, como siempre lo hice, en todos los Panamericanos, mundiales que fui, Olimpiadas. Y bueno, fue una locura más, que bueno, no hay premio en efectivo, no hay nada, en esto hay nomás ese amor al arte y llevarse que uno puede lograr ese Dakar de la bicicleta, tratar de lograrlo, ¿no? Y bueno, para lo cual es un costo muy grandísimo, pero bueno, no medimos eso, medimos el sueño mío, que bueno, es terminar esa carrera, completarla. Y bueno, si se logra estar entre los 20 mejores del mundo, creo que para mí ya va a ser un logro bastante. Va a ser un logro importante. Claro. Te iba a consultar, Ignacio, con respecto al equipamiento, ¿te lo tenés que llevar vos? ¿Te lo proveen? ¿Vos te tenés que llevar la bici, cubiertas? Hablemos así del finito, digamos, que hay muchos bikers que están escuchando. Sí, sí, realmente la bici es una Giant que tengo yo acá y que es con la que he competido últimamente. La cubierta tengo que llevarla yo de repuesto, llevar material y bueno, después allá contraté un servicio mecánico y un servicio de masaje, donde yo llego, dejo la bicicleta para que me la atiendan. Al otro día me despierto, está la bici limpia, impecable, con ya todo cambiado, según lo que yo les diga a ellos, a esos mecánicos. Menos la etapa de esa maratón, que eso es individualmente, cada uno ya tiene que hacerlo, ¿no? Pero la demás etapa tenemos ese servicio que lo he contratado para tratar de llegar y descansar y darle el tiempo de descanso suficiente al cuerpo para poder recuperar día tras día, ¿no? Por último, contanos un poquito más de la escuela, algo comentaste, y cómo puede hacer la gente para comunicarse con vos, el que quiera sumarse a tu escuela que estás dirigiendo. No, la escuela, bueno, como te dije recién, hace 18 años que está, poco a poco ha ido creciendo. Hoy en realidad casi todos los corredores tienen su entrenador propio, su entrenador que es de confianza. A mí me contactan por correo electrónico, por ignacio.gili@hotmail.com. Me escriben un correo, yo les contesto con un cuestionario donde ellos me tienen que poner qué es lo que hacen, qué es lo que han hecho. Y si trabajan o estudian, y bueno, yo a partir de ahí empiezo a preparar un plan según qué objetivo tenga cada uno. Son planes individuales y objetivos individuales. No toda la gente apunta a las mismas carreras, no toda la gente quiere competir. Tengo mucha gente que quiere bajar de peso, quiere estar bien de salud, y bueno, uno trata de llevarlo de la mejor manera para que tengan estado físico y que el día que quieran pedalear 3-4 horas terminen contento, ¿no? Yo creo que esa es la idea de todo biker. Y después, bueno, esa gente empieza a competir, empieza a tener alguna salida afuera. Por ahí no compiten en la misma provincia, pero sí compiten afuera, carreras como Río Pinto, otras montañas que son las madres de todas las competencias, ¿no? Esas dos carreras, creo que van todos los corredores a esas carreras por solo hecho de participar, nada más. Exacto. Y bueno, siempre le digo lo mismo a los alumnos, que mientras más me llamen, mientras más me moleste, mejor conozco a los alumnos. Ya que entrenar por internet es muy frío, eso yo lo sé, que es frío, pero bueno, trato de viajar domingo tras domingo a todas las carreras que puedo ir y ahí hablar con todos los alumnos y tratar de brindarles mi conocimiento, que estoy en este deporte. Imaginaba hace 33 años que estoy ya montado una bici, jamás descansé, es mi pasión, es lo que amo. Y bueno, es algo lindo y que realmente puedo vivir de eso mejor todavía, ¿no? Ignacio, se siente la pasión cuando nos contás todo lo que estás haciendo, así que te deseamos desde acá muchos éxitos en lo que vas a emprender. Seguramente vas a representar bien a tu Alvear querido, a Mendoza, Argentina. Y seguramente vamos a estar llamándote para que nos cuentes a tu regreso cómo ha sido esta competencia, cómo te fue. Y que nos muestres el GPS que te va a regalar Garmin, seguro que un GPS. Algo te van a dar. Garmin te cobra todo. Acá todo te cobran todo. Pero no, llevo un Garmin 800 que es bastante, bastante con mapa. Y bueno, hay que seguir las rutas esas. Así que hay que saber cargarlas nada más. Es una etapa pendiente que tengo porque no aprendí mucho a navegar y bueno, sí. Tengo que buscarla ya. Yo creo que va a ser eso, va a ser algo para aprender bastante. He navegado acá en Córdoba, me he metido en medio de la montaña, he salido, he buscado rutas que jamás la había visto realmente y he hecho cosas acá mismo en Alvear, en caminos que por ahí uno no tenía ni idea que estaban, y bueno, me he metido, he ido navegando, pero bueno, creo que Marruecos es distinto. Entonces, por ahí, bueno, esas cosas son las que uno le tiene miedo. El desafío. En la preparación, claro, en la preparación uno ha hecho lo mejor posible, lo que salga a hacer, y bueno, esperemos que salga bien. Yo creo que estar entre los 20 para mí es bueno, estar entre los 10 ya es muy bueno, y estar entre los 5 para mí va a ser excelente, pero bueno, uno no sabe con lo que se va a encontrar hasta llegar allá y competir por primer año. Y ver cómo se puede manejar después el día de mañana, si tenemos ganas de volver, y creo que sí, soy un apasionado de esto, me gusta. Después que dejé de correr la ruta, de todas las vueltas que corrí, volver a correr por etapa me gusta, así que bueno, veremos qué se puede armar para el año que viene, pero más que nada competir ahora, que es lo que más quiero, llegar a esa fecha y estar allá presente en Marruecos con gente de muy alto nivel, así que bueno, veremos qué lo que sale, ¿no? Ignacio, gracias por atendernos, gracias por tu tiempo, mucha suerte y vamos a estar siguiéndote, así que nos hablamos a tu regreso. Dale, estoy en contacto, por ahí pueden seguir por Gili Bay, el Facebook de la página que es Gili Bay Oficial, van a poder seguir mi track, mi paso de control por cada etapa, ahí lo van a estar publicando, así que bueno, tranquilamente pueden seguirme por ahí y ver cómo va todo y esperemos que representar de la mejor manera a lo que hizo Argentina, Mendoza, como siempre, y a mi pueblo natal, que es el General Alvear, ¿no? Muchas gracias. Buenísimo. A vos, Nacho. No, hasta luego. Muchas gracias. A la música, y volvemos. Vamos a la música. Vamos a la música. Say I'm pretty fly for a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kinda hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't debate, play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta fight up, feel, keep it real. For you no way, for you no way. So if you don't break, just don't look up and say. At least you know you can always go on Ricky Lake. The world needs one of these. Hey, hey, do that brand new thing. Give it to me, baby. is Lily, yeah. So don't debate, play us straight. You know it really doesn't get it anyway. Gotta play the field and keep it real. For you know way, for you know way. So if you don't break, just overcompensate. At least in you. Now he's getting a tattoo, yeah, he's getting ink done. He asked for a 13, but they drew a 31. Friends say he's trying too hard, and he's not quite hip. But in his own mind, he's the dopest trap. Give it to me, baby. Tres, cuatro, cinco, cinco, seis. So don't debate, play it straight. You know it really doesn't get it anyway. Gotta play the field, keep it real. For you know way, for you know way. So if you don't break, just overcompensate. At least you know you can always go on regulate. The world needs wannabes, ah. The world loves wannabes, ah. Salto al vacío. Adrenalina hecha radio. Bueno, acabamos de escuchar The Offspring. El tema se llama Pretty Fly for a Good Guy. Es un tema rockero skater de los años 90. Mire usted. Muy bueno. Así que bueno, es una banda que no sé si estará tocando. Creo que el último disco lo grabaron en 2011, por ahí. Y siempre conservaron esa onda. En los videos vas a ver siempre aparecer un skate, por ahí un flaco saltando, haciendo un ollie, poniéndole onda. Así que bueno, creo que si bien no estamos tocando el tema, había que ponerle un poco de dinamismo. Ya son las casi 11:30 de la noche. Para despertarnos. Para despertarnos un poco. Bueno, pero se han estirado los horarios, así que seguramente hay gente escuchando. Y de hecho hay gente, porque hay amigos que nos están saludando a través del Facebook nuestro, nuestra página, nuestra fanpage, ¿está bien dicho usted? Sí, está perfecto, perfecto. Que es Salto al Vacío. Digo, búsquenos ahí, nos van a encontrar. Toda la información que estamos dando, datos de contacto y demás, vamos a estar publicándola en nuestra página de Facebook. Les recordamos que estamos en Radio de la Universidad Nacional de Cuyo, estamos por internet en www.radio.uncuyo.edu.ar. Estamos también en el 96.5 del dial, digo. FM. A la vieja escuela. Y el que quiera llamar por teléfono lo puede hacer al 420-2479 o al 413-5206. 420-2479 y 413-5206. Esos son los datos de contacto para comunicarse con Salto al Vacío Radio. Bien, para seguir dando más información, para explotarles el cerebro, vamos a levantar un blog, de hecho ya está funcionando, que es Salto al Vacío Radio. blogspot.com.ar, en donde vamos a tratar de ir publicando las grabaciones del programa en modo de podcast. Probablemente ya vamos a ver si editamos y dejamos las entrevistas por un lado, bueno, toda nuestra sanata por otro, o dejamos el programa completo. Pero bueno, la idea es que si no lo estás pudiendo escuchar online, vas a poder escucharlo offline. Y también vamos a ir publicando algunos datos relevantes, qué sé yo, por ejemplo, recién ahora quedó colgado toda la información que nos dio Ignacio Gili de cómo contactarlo, que bueno, yo ahora la voy a repetir, pero va a quedar plasmado también en el blog. Y bueno, básicamente el Ignacio dejó su mail para que lo contacten por el tema de la escuela de ciclismo, y que es ignaciogili@hotmail.com, y bueno, y su Facebook, que es Gili Bike Oficial en Facebook. Lo buscan ahí arriba en el buscador y bueno, van a poder seguir su participación en el Titan Desert. Qué bien que sale su voz en radio, ahora que encontré unos auriculares del tamaño de mi cabeza. Tengo retorno, puedo escuchar. Existe un mundo. Queremos agradecer a las autoridades, digo, de la radio de la Universidad Nacional de Cuyo, quienes nos han dado este espacio. Queremos Sinceramente agradecerles porque se han portado muy bien con nosotros. Apenas pudimos comentarle nuestra idea y explicarles, nos dieron un lugar. Así que estamos muy agradecidos por este espacio. La radio de la Universidad Nacional de Cuyo es una radio que tiene su historia, tiene su segmento, tiene su nicho. Y queremos agradecer especialmente a Gonzalo, ¿sí? Dedos de oro. Recién quedamos sorprendidos, hizo unos pases mágicos, ¿no? Impresionante. Movió algunas palanquitas, tocó otros botones, nos quedamos sorprendidos con lo que tres hace. Movimientos, cortó una llamada de teléfono, puso en el aire a la gente, bajó la cortina, subió persiana. Un maestro. Bueno, la verdad que estar con Gonzalo, a nosotros que somos principiantes en todos nosotros, ¿no? Dijimos aficionados a los deportes aventura, aficionados a la radio, aficionados a la vida. Entonces Gonzalo nos está ayudando mucho en esto, así que muchas gracias Gonzalo por todo el banque que nos está dando desde ahí. Quería comentar algunos datos que quedaron colgados o yo me los robé, digo, de la página oficial de la competencia Titan Desert, que está organizada por Garmin, esta marca, esta empresa que se dedica a la fabricación de GPS, de geolocalización. Y la verdad que es una carrera impresionante, gigantesca. Está bien ganado ese apodo del Dakar de las bicicletas. Para darles algunas cifras, la organización, que es una organización española, recordemos que la competencia va a realizarse en Marruecos del 27 de abril al 2 de mayo, está utilizando para esta carrera unos 35 vehículos todoterreno para distintas funciones. Un camión para cronometraje, un camión de servicio para participantes, dos camiones 6x6 y 8x8 de material logístico. ¿6x6? Sí. ¿Y 8x8? ¿Cómo sería eso? Y supongo que 6x6 36, 8x8 64... No sé, será la cantidad de cubiertas, no sé. ¿Qué tipo camión de rally? Camión de rally, claro. Bien. Acuérdase que hay montañas, desiertos, ¿no? Bien. Desert, debería desert. Decirme algo. Dos camiones de transporte de equipajes, un helicóptero de apoyo a la organización, tres trailers para transporte de 500 bicicletas, cuatro aviones para transportar 600 personas y 100 miembros de organización locales, ¿no? Bueno, un movimiento importante. Un movimiento importante, es una carrerita de dimensiones importantes, ¿no? Bien. Es una carrera para valientes, dicen los promotores de esta competencia, para gente dispuesta a conocer sus límites y enfrentarse a ellos. Es una carrera para cualquier amante de la práctica del deporte, no importa la edad ni la bicicleta. Esta no me la creo tanto, ¿eh? Solo importa estar preparado para enfrentarse a la carrera. Bueno, listo. El año que viene voy con mi Aurorita. Vamos, con esto vamos. Folding. Sí, vamos. Bueno, estamos. Antes de ir a la tanda, quería comentarle algunos datos. Al principio del programa estuvimos hablando de Aconcagua y dijimos que Aconcagua no lo íbamos a agotar. No es un tema para agotarlo en un solo programa. No, pero sin duda. Sí, digo, tenía un dato que era interesante para comentar. Es que una expedición privada, la Aconcagua, es decir, soy extranjero y quiero subir a Aconcagua por la ruta normal, me comentaban algunos amigos vinculados a esto que estaba alrededor de los $3,000. Es un número. Dinerito. Sí, eso son $3,000 para subir, más allá de todo el equipo que vos tenés que tener, claro, para hacerlo. Eso implica permiso de acceso al parque. ¿Qué más? Pagarle a la empresa que te guía. Supongo que por un servicio de estos tendrás algunos servicios de hotel aquí en la ciudad de Mendoza. Transfer hasta allá. Y obviamente tenés porteadores, tenés las carpas armadas, guías y demás, ¿no? ¿Y los porteos hasta qué altura normalmente se hacen? Mire, si fuera yo, hasta la cumbre. Que te porten a vos. Que me lleven a mí. No, generalmente son hasta usted ha ido a la Aconcagua, no se haga, por favor. Hasta el último campamento, hasta Codera o Berlín, digo, llegan hasta ahí los porteos, imagino, y de ahí van llevando a cuesta su espíritu nomás. Sí, cada vez llevas menos equipaje también. Sí. Pero bueno, es un número, ¿no? $3,000, $3,500 me decían que podía salir una expedición por la ruta normal. Bueno, esto es, sí. Hay un datito más interesante respecto a la Aconcagua, que no es menor, y es respecto a la patrulla de rescate. Según tengo entendido, la patrulla de rescate que hay en la Aconcagua es la que tiene puesto fijo a mayor altura en el mundo. Es verdad, sí. O sea, ni en el Himalaya hay una patrulla de rescate a esa altura como existe acá en la Aconcagua. Así que bueno, un dato rescatable que ya lo podremos confirmar en algún momento con ellos. Ya vamos a traer a alguien de la patrulla de rescate acá, si se puede, de la radio hablar, o por lo menos por teléfono, para que nos desburre un poco y nos cuente algunos detallitos, algunos pormenores. Exacto. Que está bueno, porque la verdad que el trabajo que hacen es impresionante. Vamos a la tanda y después vamos a estar hablando con algún corresponsal que tenemos en Invernal, y espero que no se nos haya dormido en el muro, esperándonos. Salto al vacío. Adrenalina. Hecha radio. Radio Universidad 96.5. Inicio de espacio publicitario. Yo sé, el cambio te sirve, vos estás primero. Cambia Mendoza con Cornejo y Montero. El cambio te sirve, cambia Mendoza, Cornejo Montero. Lista 508. Noé, ¿qué vas a hacer a la siesta? ¿A qué hora? A las 2. No sé, ¿qué me propones? Porque tenemos que hacer un programa que se llama El Laboratorio. Ah, tenemos que hacer, no ciencia, ¿no? No sé qué va a hacer, pero hay que hacerlo. ¿El laboratorio? Bueno. Juntemos cosas a ver qué sale. Experimentemos un poco. No tanto, porque podemos explotar. El que avisa no traiciona. El Laboratorio. Un programa hecho a prueba y error. Radio Universidad tiene el agrado de invitar a su distinguida e invaluable audiencia a la gala central del elenco de la Cámara Superior Ilustrada del Maestro. Radio Universidad presenta Siempre que soy. Lunes a viernes, 11 horas, por la 96.5. Radio Universidad. Siempre es hoy. ¿Te quedó claro, no? Fin de espacio publicitario. Transmite LRJ 403, Radio Universidad 96.5, SICUNC, Centro Universitario Mendoza, República Argentina. Para llegar a la meta necesitamos de pies, manos, uñas y dientes. Pero alcanzados ciertos límites, se llega solo con la cabeza. Mensana, incorpore sano. Seguimos al aire, seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo, seguimos en Salto al Vacío y lo prometido es deuda. Estamos con nuestro amigo de Portezuelo del Viento, quien está haciendo patria, decimos, ¿no? Porque está en el muro, decimos que es Jon Snow, que está allá en el muro cuidando en Invernalia, ¿no? Está más allá de Invernalia, más al norte de Invernalia. Es más al norte de Invernalia, sí. Emiliano es uno de los dueños de Portezuelo del Viento, es una empresa que está con base ahí en las cuevas, y lo estamos llamando a esta hora de la noche para que nos cuente un poquito cómo está la villa, qué cosas tiene preparadas para este invierno y por qué se está poniendo tan linda las cuevas. Emiliano, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, querida gente de Salto al Vacío. Demasiado elogio como para empezar esta pequeña charla. Usted, bueno, se lo merece. Ya, Bueno. Nosotros estamos más del lado de las tierras salvajes que sí, del lado del muro famoso del Juego de Tronos. Sí, pero bueno, tratando de que los reinos del oeste nos reincorporen a esta Villa de las Cuevas que durante mucho tiempo estuvo en el olvido general, ¿no? Y de a poquito, bueno, con el esfuerzo de la gente como uno que vive acá, va haciendo un poquito cada día como para que las cuevas vuelvan a estar en el pensamiento de las personas, ¿no? Sí, algo muy breve nosotros comentamos al principio, decíamos, o al menos lo comentábamos en nuestra página de Facebook, decíamos que las vías cordilleranas en la provincia de Mendoza poco a poco están tomando otro color o otra dimensión, y al menos en las cuevas lo que podíamos ver nosotros es que están intentando, gente como ustedes, en transformarlo en un centro de la aventura. El lugar ofrece muchas oportunidades para esto. Sí, totalmente. O sea, lo que estamos buscando aquí de nuevamente es que, bueno, que las cuevas entre en este mapa y se transforme en un verdadero centro de montaña a futuro, y que poco a poco, bueno, trabajando concienzudamente, vamos tratando de que esto suceda, ¿no? Naturalmente se van dando ciertas cosas, como que al estar las cuevas a 3.200 metros sobre el nivel del mar, se vuelven un lugar ideal para la preaclimatación de la Aconcagua, donde muchísimos extranjeros vienen a aclimatar en búsqueda de la cumbre de la montaña más alta de América. Y también, bueno, todos los inviernos nos vamos superando con mayor cantidad de actividades, de cursos de escalada en hielo, talleres de montañismo invernal, salidas de ice trip. Epa, ¿y eso cómo es eso? En criollo, por favor. Díganos en castellano, Emiliano. Bueno, naturalmente serían para aquellos que ya han realizado los cursos de escalada en hielo, ya sea nivel 1, nivel 2, que ya manejen las técnicas. Estas salidas son como para despuntar el gusto, ¿no? De poder ir un día o dos días a escalar en hielo, que para eso uno aprende, ¿no? Y aplicar las técnicas que uno aprende en los diferentes cursos. Sería un curso, un paso más avanzado de lo que ustedes, de los cursos iniciales que ustedes ya están dando. Por supuesto, sí. Este invierno vamos a estar dando nuevamente el curso para la gente que se quiere iniciar en esta actividad, también el nivel 2, y vamos a tener salidas especiales también para nivel 2, que bueno, son sorpresas que estamos trabajando para nuestros clientes y para todos aquellos que les gusta esta actividad, ¿no? Emiliano, ustedes están, recién bueno, comentabas que están viviendo, que ustedes viven en las cuevas y ustedes son dueños ahí del hostel Portezuelo del Viento. Contanos un poquito de ustedes, contanos un poquito del hostel. Si yo quiero alojarme ahí, ¿con quién me voy a encontrar? ¿Qué es lo que ofrecen? Bueno, prácticamente lo que nosotros ofrecemos es un ambiente cálido en la alta montaña. Siempre considerando que, bueno, las cuevas es un lugar bastante inhóspito, quizás un poquito más inhóspito de lo que es Vallecito, ¿no? Que sería el otro punto referencial cerca de la ciudad de Mendoza como para compararse, ¿no? Y lo que ofrecemos son básicamente un hostel de alta montaña con habitaciones compartidas, y la cordialidad obviamente de lo que lo atendemos, que es tanto mía como de mis socios, ¿no? Tipos muy cordiales. Bueno, qué sé yo. No corresponde a que yo lo diga, ¿viste? Pero por suerte, bueno, la gente en su gran mayoría se va contenta y con ánimos de volver a visitarnos, que eso es lo más importante. Y sobre todo, más allá del éxito de nuestra labor, o sea, lo importante es que la gente empieza a redescubrir esta villa y esta parte de la alta montaña que pertenece, digamos, al vecindario de la Aconcagua, ¿no? Estando tan cerca de él. Emiliano, ustedes, la villa de las cuevas está ahí al límite con Chile y tienen una quebrada que es muy hermosa y muy extensa para recorrerla, que es la quebrada de Matienzo. Me parece que es una de los lugares que ustedes siempre recomiendan o que más les gusta pasear o llevar a la gente, ¿no? Sí, la quebrada de Matienzo es una quebrada digna de descubrir, dada su extensión, que es más de 30 kilómetros, inclusive es más larga que la quebrada que lleva a Plaza de Mula por Horcones. Uh-huh. Es una quebrada limítrofe, porque en su costado oeste transcurre todo lo que se llama la cordillera del límite, y en dicha quebrada se hacen diferentes actividades, diferentes estilos de trekking y hiking o senderismo, ¿no? Y hay diferentes puntos para descubrir, como la cascada del Potrero Escondido, la laguna del Potrero Escondido, el hito de Matienzo, donde fue encontrado el cuerpo de Matienzo después del desgraciado accidente que sufrió hace muchos años este aviador. Sí. Y también tenemos, por otro lado, la quebrada de Navarro, que es otro lugar aún menos conocido que la quebrada de Matienzo, que es también otra quebrada limítrofe, que conecta directamente con el Parque Andino Juncal, que está del lado de Chile. Son lugares muy poco transitados por las personas en general y dignos de descubrir, ¿no? Emiliano, gracias por tu tiempo, gracias por atendernos, gracias por esperarnos hasta esta hora. Seguramente gente hospedándose, debe estar durmiendo ya, me imagino. ¿Cómo está el hostel esta hora? Y a esta hora ya estamos en horario de acá la gente se acuesta temprano para levantarse temprano para poder iniciar las actividades, ¿no? Entonces, gracias por el aguante, Emiliano. Estás con las pantuflas y el gorro de dormir. Estoy con las pantuflas y acariciando el gatito tradicional de la alta montaña. Muy bien, muy bien. Pero no, todo bien, una noche sin luna, pero muy bonita, con todas las estrellas brillando en este firmamento de la alta montaña. Emiliano, ese lugar, y ya para ir cerrando, seguramente vamos a seguir charlando en todo el ciclo que es de Salto al Vacío, pero es un lugar que está abierto a las cuevas para toda la familia. Digo, todo esto que se hace, todas estas caminatas, todos estos senderos, pueden ser recorridos. Puedes ir un andinista que está en proceso de aclimatación o una familia con sus hijos a dar una pequeña vuelta por ahí también. Sí, por supuesto. O sea, hay muchas actividades de senderismo como para que lo haga la familia. Generalmente yo siempre recomiendo de edades ya de hijos en la adolescencia, como para que puedan descubrir y transitar más los diferentes senderos que ofrece la zona. Y próximamente se está trabajando con el Ministerio de Turismo de Mendoza como para lanzar todo lo que son los senderos de alta montaña, así que seguramente esas serán novedades muy interesantes para el público en general, como para que pueda venir a visitar a Villa Las Cuevas, alojarse en sus hostels, alojarse y disfrutar de los restaurantes de la zona, porque también tenemos una linda oferta gastronómica, y también disfrutar de algunas de las actividades que van a estar al alcance del público general, con la información correspondiente, cartelería, y obviamente a un muy bajo costo o gratuitamente. Bueno, Emiliano, muy clara la información, vamos a seguir conectados los martes, te vamos a estar avisando, y desde ya muchas gracias por tu tiempo y predisposición. Bueno. Puede volver a la guardia en el muro, Emiliano. Sigue acariciando el gato. Bueno, ya posiblemente para el martes que viene lancemos alguna promo para los oyentes de Salto al Vacío. Muy bien. Y así invitarlos de alguna manera a que esto de Villa Las Cuevas no solo sean palabras y fotos y puedan ser vivencias, ¿no? Excelente. Y podamos compartir momentos y achicar la distancia. Bueno, estamos atentos entonces. Emiliano, un abrazo muy grande desde acá. Igualmente, y muchísimos éxitos en este nuevo emprendimiento que es Salto al Vacío. Y desde ya nuestro máximo apoyo desde acá, desde la alta montaña. Lo sabemos, gracias, Emi. Bueno, un abrazo, amigos. Un abrazo, Emiliano. Bueno, vamos a la música, un temita más, si Gonzalo nos acompaña. Mancilla, deje de pegarse contra las paredes. ¿Qué estamos escuchando? Nada, un poquito de unos soniditos para no dormirse. Alice Cooper, ¿es eso? Alice Cooper, sí, sí. Y el tema, creo que del estribillo habrán sacado el nombre, ¿no? ¿Qué música? Está bueno, che. Qué musicalizador, ¿no? Espero que lo disfrute. Jugador de toda la cancha, Alejandro. Estamos en el último bloque, estamos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Agradecemos a todos los amigos que se han comunicado vía WhatsApp, a través de nuestra fanpage que es Salto al Vacío en Facebook. Le agradecemos a todos, la verdad que para nosotros es un gusto hacer esto. Y ya lo saben, todos los martes desde las 22 a las 0 vamos a estar acompañándolos. Alejandro tiene su columna. Columna vertebral. Que tiene un separador. Sí, tiene un pequeño presentador que ahí lo ponemos con nuestro separador sobre tecnología. A ver cómo sale. Al espíritu de aventura le sumamos satélites, agujas, chips, procesadores, información y datos. Muchos datos. El tiempo pasa y nos vamos poniendo tecnos. Bueno, mi columna. Mi columna, como ya les conté al principio, la idea es un poco charlar cositas que tengan relación un poco con la temática del programa en general, que es todo lo que es deportes de aventura, deportes extremos, al aire libre y tecnología de cualquier tipo. Entonces, bueno, hoy lo que tenía pensado conversar un poco era el tema de relojes para el deporte. Flor de reloj. ¿Qué pedazo de reloj? Muy bien. La idea era, bueno, comentarles sobre algunas características puntuales, sobre todo, bueno, con el tema que más nos apasiona a nosotros, que es la montaña. Es muy útil tener un reloj que te dé más que la hora, ¿no? Y principalmente esas características que debiéramos buscar en un reloj para deportes al aire libre, tienen que ser características del estilo de que tenga que tener un barómetro que te permita medir la presión atmosférica, o sea, hacer mediciones climáticas con el reloj, porque es muy importante, vos vas a andar al aire libre, que te permita medir tiempos, porque si vos estás en un deporte que implica cierta competitividad, tenés que medir tiempos, cronómetro, timer, que tenga alarmas. Son cosas que suenan muy triviales, pero... Sí, una alarma y al menos que suene fuerte. Que suene fuerte y repetitivo, porque si vas a subir un cerro y sí, te tenés que levantar a las 5 de la mañana para el día de cumbre, te tenés que poder despertar. Y no va esto de llevar el celular, porque el celular se te queda sin batería. Ya vamos a hablar de ese tema en otros programas. Hay formas de evitar ese problema, pero en general, bueno, resulta una herramienta muy útil llevar un reloj que te dé más que la hora. Exacto. Nos quedamos con esa... con esa definición. Para empezar a abrir. Bueno, para eso yo estuve mirando un poco lo que hay disponible en el mercado y la verdad que la oferta es muy buena. Y bueno, voy a empezar a describirles algunas marcas, modelos y algunos consejos de qué sirve, qué no, qué está de más, qué es marketing, etcétera. Así que bueno, para empezar, un poco para ir de lo más caro a lo más barato, que siempre está, dejarlo bueno para el final está bueno. Garmin es una marca que, si bien se dedica mucho al tema GPS, se ha metido o quiere meterse en el tema relojes y ofrece una línea que, por ejemplo, bueno, la que yo había estado viendo es la que se llama Fenix 2, que son relojes que le llaman multideportes. O sea que básicamente tienen de todo. De todo. Y lo más interesante... ¿Puedo subir montañas o jugar al ping-pong con ese reloj? Prácticamente. Te medía hasta la velocidad de la pelotita, si te descuidas. Mire usted. Tremendo. Pero bueno, no, sin exagerar, tienen cosas interesantes como, por ejemplo, que en el reloj viene integrado un GPS. Y con un display lo suficientemente grande y detallado que te muestra el track o el camino que vos estás siguiendo en el GPS. Sí, tienes un display bastante importante, me tiene imagino. Un display, porque... O sea, que tiene un factor ñoño importante el reloj, ¿no? Porque vas a andar con una cosa grande en la, uh-huh, en la muñeca. Tienen, bueno, esta línea de Fenix tiene monitor cardíaco para poder medirte las pulsaciones. Entonces, a partir de las pulsaciones te miden ritmos, podés trazar objetivos, podés ver el tema del consumo de calorías, un montón de cosas. Esta línea particularmente trae barómetro, además. El barómetro te permite tener un cálculo de la altitud, uh-huh, de la altura sobre el nivel del mar, en relación... No solo el dato obtenido del GPS, sino también contrastado con el barómetro. Hay una escala que te permite calcular a qué altura estás, uh-huh, de acuerdo a la presión atmosférica. Trae brújula, que tampoco está basada en el GPS. El GPS tiene su información de orientación, sí, pero tiene una brújula magnética. Trae un termómetro, muy útil. Pero, bueno, en el caso de Garmin particularmente, es útil hasta cierto punto. Y ahí te das cuenta de dónde está apuntado el reloj, digamos, para qué tipo de uso. Porque no llega a más de 10 grados bajo cero. Ok. O sea, vos dirás, bueno, 10 grados bajo cero es un lindo frío. Pero si te vas a ir al Everest, hay lugares donde hacen, sí, 30, 40 grados. Sí, acá nomás a Malargüe, digo. Vaya sea Malargüe el invierno. En julio y salga de noche. Así que bueno, ahí por 8.200 pesitos usted tiene un Fenix 2. ¿Perdón, cuánto? 8.200 pesitos. Ah, bueno. ¿Qué dice Gonzalo? ¿Se compra uno? Dos, Gonzalo pidió dos. Uno para cada muñeca. Uno para cada muñeca. Lo malo, Garmin, el GPS consume batería, viene con una batería recargable, pero la batería te dura creo que uno o dos días. Así que no sería una alternativa interesante para ir a internarse en la montaña 3-4 días este reloj. Está bien, no lo compro. No, no me gasto los 8.200 pesos. No se gaste nada. Hay opciones más baratas, interesantes, que bueno, tienen su porqué. La siguiente marca... que esta es la que manda, esta es como decir... A ver, el Renault 12 de los relojes. El Messi de los relojes. El Messi de los relojes. El Diego. Suunto. Suunto. Suunto, así, con W. Una marca que, vos sabés que yo sabía de qué país era, pero me he olvidado en este momento. Sabía. Pero es de europea. Justo iba a preguntar. Europa del Norte. ¿Dónde es el reloj? No es ni japonés, ni... Pero bueno, los tipos la tienen re clara. Vos cada vez que veas una foto de alguien haciendo cumbre en el Everest o en cualquier 8000... vas a ver que tiene un Suunto en la muñeca. Y no es porque sí. Los tipos tienen varias colecciones de relojes muy copadas. La más grosa que tienen es una que se llama Core, Suunto Core, que es el típico reloj con altímetro barométrico, con brújula, con termómetro que se banca hasta 20 grados. Me lleva solo la cumbre. Te lleva solo, es una pantallota gigante así. No tiene GPS, así que la pila dura una barbaridad, pero el barómetro que trae es muy preciso, al punto que te permite hacer pronósticos climáticos y el tipo detecta si vos te quedaste quieto en un lugar, empieza a funcionar como barómetro climático, si estás en movimiento empieza a calcular diferencias de altitud y te va diciendo a qué altura sobre el nivel del mar estás. ¡Apa, mire usted! Muy bueno. Así que estos serían los más lindos, los más completos. ¿Y ese, bueno, sabe el precio del Suunto? Sí, Suunto. Sí, Suunto Core acá en Argentina se consigue también alrededor de los 8.000 pesos. Por un poquito menos viene la línea que es la más accesible de Suunto, que es el Suunto Vector. Sí. Que está muy bueno. También es muy similar al otro, nada más que viene sin brújula magnética. Uh-huh. Que dicen que la brújula magnética no es tan necesaria, porque uno siempre puede llevar una brujulita, sí, de dos mangos en el bolsillo. No hace falta que esté en el reloj. Así que bueno, el tema es que uno va con mitones, digo, es medio difícil de manejarla la brújula. Sí, bueno, está bien. Siempre hay un argumento para gastar plata en un gadget como esto. Así que, pero bueno, básicamente el modelo ideal para de Suunto para comprar sin morir en el intento sería el Suunto Vector, pero que igual es caro, ronda los 5.000 pesos. Después tiene otra línea que es Elementum, que es lo mismo que lo anterior, nada más que de titanio, con cosas muy snob, que supera los 10.000 pesos. Y acá en Argentina... Holgadamente. Y dura, a duras penas se consigue. Para todo lo demás, existe Casio. Como el que tengo, mire. Mire usted. Con este he subido el arco varias veces. Impresionante. Bueno, con este hemos andado 4.000 metros. Sí, es verdad. Y hemos medido 2 graditos bajo cero, ¿se acuerda? Sí, señor, le hemos colgado ahí en la carpa, afuera. Bueno, para los que no están viendo, sería la versión más barata de Casio con altímetro, que es el SGW-300. Que se consigue por menos de 2.000 pesitos. Mire usted. Con Casio la única recomendación que hay que tener es que, bueno, la medida esta que dice profundidad, 100 metros, water sí, resistance, sí, es todo verso. O sea, duras penas si lo puedes agarrar con una manguera este reloj y no te entra está el agua. Está bien, es sumergible una vez. No, claro. No te metas abajo del agua 100 metros con este reloj porque... Sí. Ni yo vos ni el reloj. Ni abajo de la ducha me meto con el reloj. Sáqueselo. Sí. Déjelo ahí. Y listo. Salvando eso, el reloj es muy bueno. Yo el primer día que lo compré, le cuento una anécdota. Cuéntela. Lo metí en el freezer para ver si bancaba, si marcaba los 10 grados bajo cero. Mire usted que me aparecieron todas rayitas. Mire las freezer. Cosas que se le ocurren. Comprobé que mi freezer estaba más de, o menos de menos 10 grados bajo cero. Y el reloj medio que me puso la queja, estaba haciendo un piquete adentro ¿sí? del freezer. Sí, porque no tenía... Todas rayitas aparecían. Pero bueno, después se ve ¿y que... ¿Y qué hiciste? ¿Al horno? No, lo saqué, me lo puse. Dije, en algún momento esto va a volver a la normalidad. Al microondas. Exacto. Así que bueno, casi tiene una versión un poquito más picante, que es el Pro Trek, que viene con brújula magnética y todo ese temita. Pero bueno, ya saben, de 2.000 pesitos para arriba y tenés una herramienta para medir todo lo que puedes llegar a medir mientras estás haciendo deportes al aire libre. Hay algunas versiones para buceo, más completos, pero bueno, básicamente lo que se consigue hoy acá en Argentina es esto que les he mencionado. Mercado Libre los van a poder conseguir, en los comercios de montaña acá también. Así que, para más información, en el próximo programa les sigo contando. Bueno, estamos llegando al final del primer programa de Salto al Vacío. Ha sido un placer para nosotros, espero que para los que están del otro lado también lo haya sido. Agradecemos a Gonzalo su profesionalismo, nos ha dado una mano muy grande, a todos los amigos que han estado comunicándose con nosotros, a todos los que han estado apoyando este programa. Volveremos el martes que viene, Alejandro. Sí, señor, el martes que viene, a la misma hora, la misma radio, si la misma sintonía. Si es que todavía seguimos aquí. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, llega agarraditos de la mano, todos vamos a saltar y vamos a saltar al vacío, ¿no? Así que nos vemos el... Nos vemos, no, nos escuchamos. Nos escuchamos. El martes que viene. Próximo.